gracias. Oye, mami, mira, de igual a igual. Para ti, mi amor. Así que mira tú. ¿Qué creíste que cambiándome por otro a quedarme solo? No, no, no me va, te equivocaste, la vida me da más, mucho más, siempre hay alguien más, te fingaste cuando te fuiste a soñar, que de repente iba a quedar sola mi cama. Ahora no me pidas la llave, que estamos, mira, 4 de abril. No la mereces, no la mereces. Señoras y señores, para que todo el mundo sepa por qué, cuando yo me iba con Bambán a trabajar fuera de Cuba, le di la llave a mi chica. Le dije, mi amor, cuida la casa. Mami, guárdamelo todo bien. No me formes relajito ni nada. Mira, el carro déjalo ahí. Déjalo todo que me voy a trabajar. Pero mira, cuando yo llegué a la casa después de un mes de trabajo fuera, llegué a mi casa y todo estaba desorganizado y todo era tremendo, tremendo. Cuando abría la puerta de la casa, atención, mira, la cama estaba en la cocina, el fogón estaba en el cuarto, oye, los muebles encima del techo, y el refrigerador lo vendió. Esa niña lo vendió. Por eso le tuve que decir, mamá, lo siento. Cuando yo me vaya de viaje, mira, recoge y te me va para la casa de tu mamá. Aquí, nada de eso. Si quieres la llave, tienes que aprender a solfear. No, ¿qué dices? Y yo te he dado todo lo que tengo y más. No, no, no, tú no lo puedes negar. Entonces, ¿por qué? Mira, tienes que solfear y decir así con Samuel. Mira, sol, si, re, la, la, la, do, sol, fa. Mi sol, si, re, la, la, la, do. Pero la llave no, repítelo. Mi sol, si, re, la, la, la, do. ¿Pero qué? Pero la llave no, díselo todo el mundo. Mi sol, si, re, la, la, la, do. ¿Pero qué? Pero la llave no, oye, la llave no. Mi sol, si, re, la, la, la, do. ¿Qué? Pero la llave no, que todo el mundo dice. Mi sol, si, re. Un aplauso bien fuerte, caballero, para ustedes mismos.